novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, Naná. Émile Zola nació en París en 1840, pero pasó toda su infancia y juventud en Aix-en-Provence, cuya campiña recorrió en compañía de su amigo, el pintor Paul Cézanne. Tuvo unos años difíciles en sus comienzos, trabajando en París en empleos muy modestos, hasta que a los 27 años publicó su novela Thérèse Racan, con la que inició una fértil carrera literaria. Fue también periodista, ensayista y hombre público. Su famoso manifiesto Yo acuso, del año 1898, defendiendo al oficial Dreyfus, a quien una conspiración antisemita había hecho pasar por traidor, expulsándolo del ejército y enviándolo a la cárcel, hizo de él una figura cívica controvertida y admirada. Émile Zola ha pasado a la historia como el padre de la escuela naturalista, que pretendía aplicar el método científico a la literatura. Su más famosa serie novelesca, inspirada en la comedia humana de Balzac, son los 20 volúmenes de Le Rougon Macquart, que publicó entre 1871 y 1893, describiendo a través de la historia de la familia de este nombre las ocurrencias políticas, sociales y culturales de Francia durante el Segundo Imperio. Émile Zola se documentaba para cada una de sus historias con la meticulosidad del más riguroso historiador. Pero afortunadamente, sus mejores novelas son siempre algo más que una estricta reproducción de la vida tal como es, lo que hubiera convertido sus libros en meros documentos sociológicos. En ellos suele despuntar, en contra de la voluntad del propio autor, un elemento imaginativo y ciertas obsesiones recurrentes que imprimen a su mundo literario un sello personal que los hace vivir de manera independiente y no como meros reflejos de una realidad histórica y social. Naná es una de sus novelas más famosas. Cuenta la historia de una hermosa muchacha, hija del arroyo, madre a los 16 años de un hijo no querido, que aparece encarnando el papel de Venus en el Teatro de Variedades de París y deslumbra con su hermosura a todos los asistentes. A partir de ese momento, Naná inicia una vida de conquistas que la convierten en la cortesana más famosa de Francia. Entre sus admiradores figuran nobles, militares, banqueros y artistas. Naná vive rodeada de lujo y puede satisfacer todos sus caprichos, pero a la manera romántica no alcanza nunca la felicidad, salvo tal vez en una amistad que se transforma en relación erótica con su joven amiga Satán. El fin de Naná, que muere de viruela, tiene algo de un castigo bíblico a una pecadora que nunca se arrepintió de sus pecados. Y ahora dejo con ustedes a Naná. En el Teatro Variedades, en París, una noche de fines del siglo XIX, la gente se amontona ansiosa en el foyer. Presentan La Rubia Venus, y desde hace 6 meses se comenta que será el acontecimiento del año y que su protagonista, la desconocida Naná, será una revelación. Está presente, por supuesto, el señor Foscheri, importante periodista de Le Figaro. Ahora saluda a Bordenaf, el célebre y cínico dueño de este teatro, quien es también director de la obra. Foscheri, pobre de él, cree que debe decir algo amable. Señor Bordenaf, su teatro... No. Diga más bien su bordel. Dicen que Naná tiene una voz deliciosa. ¿Naná? Pero vamos, mejor canta una lora. Pero entonces será una excelente actriz. No sabe qué hacer con los pies. Y con las manos menos. Entonces, pues será... Por supuesto, por supuesto. Nada tiene esa otra cosita que lo reemplaza todo. Bordenaf quiere lanzar a Naná, a quien ha descubierto, y le ha dado el papel de Venus, dejando para Rosa Miñón, su habitual estrella, un papel menor. Fogerín, ¿por qué no me has dicho que conocías a Naná? En mi vida la he visto. ¿De veras? Me han asegurado que tuviste amores con ella. Miren, miren, ese es el querido de Naná. Ya en sus butacas, esperando el inicio de la función, Fogerí observa a la condesa de Muffat, una morena pálida de hermosos ojos negros. Y la condesa, valgan verdades, lo observa a él. Ella se llama Sabina y está en un palco con su marido, el poderoso conde Muffat. Alguien me la debería presentar. La obertura ha empezado. Recorre la sala un ligero estremecimiento. Rosa Miñón acaba de entrar a escena. Está encantadora vestida de Diana y canta su primera aria enardeciendo al público. Luego van apareciendo uno a uno los otros personajes, exasperando al público que quiere ver a la protagonista, hasta que por fin aparece Venus. Muy alta, muy desarrollada para sus 18 años. Con su cabellera rubia suelta sobre los hombros, Naná comienza su aria. Cuando Venus ronda es por la noche que cubre a ti. ¿Es en broma? Todo con su manto. Sí, no, si no has desafinado. De manto de tenso. Que canta como una lora. Soy la dulce Venus. Muy bien, Naná. ¡Bravo! ¡Bravo, Naná! ¡Eres la mejor! ¡Mira! ¡Aquí estoy! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Esos bravos los da un colegial que mira con hermosos ojos abiertos a Naná. ¡Naná, te quiero! ¡Aquí estoy, Naná! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mírame! ¡Te quiero! ¡Te quiero, Naná! Ahora el público ríe a más no poder. Y Naná ríe también, como queriendo decir que, claro, no tiene talento, pero en cambio tiene otra cosa. Y el público, entusiasmado por eso que sí tiene Naná en abundancia, empieza a aplaudir frenéticamente. En el segundo acto y el tercero, Naná se presenta prácticamente desnuda, segura de la omnipotencia de su carne. La sala entera respira cada vez más rápido y finalmente le otorga una ovación tan frenética como desaforada. Al salir, todos los comentarios son, obviamente, sobre Naná. Señor Bordenaf, mis felicitaciones. Tiene usted un gran éxito entre manos, pero ¿no habré visto yo a Naná una noche en una esquina, en la calle de Marsella? ¿En la calle Marsella? Seguramente, seguramente. Sí, allí me la encontré. Bordenaf le presenta a Fogerí, al frío conde Muffat, y a la condesa Sabina, su esposa. Al oír su nombre, la condesa lo invita a una cena el siguiente martes. A las 10 de la mañana del día siguiente, Naná aún duerme. Zoe, su fiel criada, intenta despertarla. Señorita, señorita. ¿Dónde? ¿Dónde está? El señorito Daguiné ya se ha marchado. Déjame dormir. Como la señora estaba fatigada, no he querido despertarla. Pero necesito dormir. Pero es que está por llegar el viejo avaro. Hoy no le tocaba. No, no, el morito es mañana. Pero la señora ha demostrado tanto talento. Canta tan bien. A partir de ahora va a poder dormir tranquila por las noches. ¿Dormir? Ay, Sol, Debemos 3 trimestres de alquiler y me persigue una nube de acreedores. Bien, vamos. Hay que ganarse la vida. ¿Dónde has puesto al viejo avaro? En la habitación del fondo, señora. Debe contarle sus necesidades, señora. A lo mejor... Siempre me contesta que tiene muchos vencimientos. ¿Y el morito? Ha perdido en el juego. ¿Y el señorito Daguené? Ese necesitaría que lo ayudaran a él. Ni siquiera puede regalarme flores. La señora Tricón llega a casa de Naná. Señora, la señora Tricón le tiene un caballero para esta tarde. ¿Cuánto? 20 luises, dice. Pídele 50. A partir de anoche soy una estrella. ¿A qué hora? A las 3. Dile que 50 y que será a las 4. Zoe hace el arreglo. Y entre las 5 y las 7, mientras Naná atiende al caballero que le ha conseguido la señora Tricón, empiezan a llegar visitas. Traigo estas flores para la señorita Naná. ¿Podría pasar? Busco a Naná. Por favor, necesito pasar. Quisiera ver a la señorita Naná, si era posible. Aquello es la continuación de su triunfo de la víspera. Cuando llega el banquero Steiner, Zoe lo lleva al saloncito azul. Naná lo atiende antes que a nadie. Lo atiende al nivel que merece un banquero millonario. Y Steiner queda encantado. Cuando Naná termina con Steiner y mientras se desviste del todo, hace cuentas con Zoe. 300 para la nodriza, 50 para tus gastos. Los 50 restantes me los quedo yo. Todavía hay 3 caballeros en el salón verde, señora. ¿Y otro más? Este es el colmo. Diles que ya no recibo a nadie. Pero Zoe abre la puerta y regresa sonriente. Son el conde Muffat y su suegro, el marqués de Chouard. El marqués de Chouard. Pero ese viejo es demasiado viejo. La esperan en el salón grande, señora. Con pesar, Naná acepta atenderlos. Zoe la ayuda a ponerse una bata. Señores, por favor, disculpen. Siento mucho haberlos hecho esperar. El señor es el marqués de Chouard, mi suegro. Y él y yo somos miembros del comité de beneficencia del distrito. Y... al saber que en esta casa vive una actriz eminente, hemos pensado en recomendarle a nuestros pobres. El talento suele estar unido al corazón. Naná finge modestia. Y mientras le van explicando cuántos pobres hay en el distrito, su bata abierta deja ver gran parte de su seno. El conde Muffat baja los ojos y un calor le sube a las mejillas. Naná nota que en cierto momento tiene que apoyarse en una mesa. Entonces toma los 50 francos que se acababa de ganar y se los da a esos señores. ¡Caridad! Esos ricachones no han venido por dinero para caridad. Han venido a mirarme los pechos. Y por eso les he tenido que pagar 50 luises. ¡Échalos a todos! Naná, al dirigirse por fin a su dormitorio, segura de que ya no hay nadie en la casa, se topa con un jovencito. ¡Ay, ay, Dios! ¡Zoe! ¡Aquí se te ha quedado uno! Este jovencito es el colegial que anoche daba gritos y bravos en el teatro. ¿Son para mí estas flores, niñito? Mi nombre es Jorge Hugón. Deme un beso. Debe usted darme un beso. Ay, pero suéltame. No se puede tratar así a una dama, niño. Y yo no tengo que darte un beso. Pero es que yo le adoro. Suéltame, suéltame, por favor, Jorge. Suéltame y vete. Ya, vete. Perdóneme, pero... volveremos a vernos, ¿verdad? Quizás. Gracias. Gracias. Jorge sale de aquella casa pletórico. Sin adivinar el calvario que le queda por vivir. El periodista Fauchery ha sido invitado a casa de Naná para una gran cena. Solo irán hombres, por supuesto. Pero antes, el martes, al llegar a la comida de los Muffat, Fauchery averigua que la condesa no tiene amante. Conde, va a estar usted donde esa señora mañana? ¿Qué señora? La señorita Naná. Pero si yo no conozco a esa señora. Ah, vaya. Pensé que había estado en su casa ayer con su suegro. Por un asunto de caridad, me han comentado. Bueno, sí, pero no voy a ir. No pienso ir nunca más donde esa señora. En realidad, no sé cómo se ha atrevido a invitarme. ¿Que el conde Muffat no ha querido venir? Eso ha sido culpa tuya, Pocherí. Has debido convencerlo por las malas. Durante la cena de Naná, hay 38 aristócratas comportándose a sus anchas. Es decir, como plebeyos. A pesar de los esfuerzos de Naná, gritan y derraman el vino y ponen los codos sobre la mesa. No tolero que se burlen de mí. Y tú, Pocherí, no has logrado que venga el conde Muffat. Él está encaprichado conmigo, lo he visto. ¿El conde Muffat, querida? Olvídalo. ¿Por qué? Está totalmente dominado por su esposa. Te doy un consejo. No dejes escapar al banquero Steiner. Naná queda silenciosa reflexionando. Se sienta al lado de Steiner, muy cerca. Este, al poner su mano alrededor de la cintura de Naná, se pincha con un alfiler. Aparecen unas gotitas de sangre. Con esto queda firmado nuestro pacto. Sí, nuestro pacto de amor, querido Steiner. Es el destino. No tengo ganas de dormir. Me gusta el campo. ¿Cómo quisiera tener una casa en el campo? Lléveme al bosque de Bolonia. Sí, ahora mismo. Vamos a tomar leche fresca al amanecer. ¡Vamos, Steiner! ¡Vámonos a vivir al campo! En el Teatro Variedades se da la 34ª triunfal representación de La Rubia Venus. Cuando Venus ronda es por la noche que cubre al fin todo con su manto, su dulce manto desde un confín. Ha acabado el primer acto. Bordenaz, el dueño del teatro, llega a los camerinos con el conde Muffat. Si el conde se dignara a entrar. Y el director del teatro abre la puerta del camerino de Naná. Antes de que ella se oculte tras el biombo, Muffat puede ver a Naná desnuda hasta la cintura. Es el conde Muffat, querida. Pero por Dios, este señor sabe perfectamente cómo es una mujer y no te va a comer. No, por supuesto. Naná sigue cambiándose tras el biombo y Muffat mira hacia el espejo. Puede verla de cuerpo entero, vistiéndose poco a poco. Siente que le invade la misma sensación de vértigo que experimentó en su primera visita a Naná. Le pido mil disculpas, pero me sorprendió. Ruego que me perdone si lo recibo así. La joven aparece de detrás del biombo. No se ha cubierto del todo. Una muy liviana blusa le cubre el pecho solo en parte. Sé que soy inoportuno. No he podido resistir, señora, el deseo de felicitarla. Naná, con el pretexto de acercarse a su tocador, pasa muy cerca del conde Muffat. Muy tranquilamente. ¿Conde Muffat? Lo estuve esperando la otra noche. Fue una pena que no llegara. Sí. Bueno, yo... No. No pude. A tiempo. No se oyó un calor insoportable. Bordenaf los deja solos. Regresa a fundirse dentro del mundo en que vive. Un mundo de muchachas perdidas y de exhibidores de mujeres. El conde Muffat mira a Naná y piensa en su propia vida. Se ha casado con una mujer por la que ahora siente repugnancia. Él envejece tratando de ignorar la carne y bruscamente se ve arrojado a ese cuarto en compañía de una bellísima muchacha desnuda. La pasión que le despierta Naná lo aterroriza. Ella, como tomando un pincel para retocarse el maquillaje, lo deja caer. ¡Ay! El conde Muffat tiene que recogerlo. Ella también se agacha. Sus alientos se mezclan. Gracias. No hay de... Los desatados cabellos de Venus cubren las manos del conde Muffat. Aquel es un deleite mezclado con terror. En eso llaman a escena. El conde Muffat se pasa todo el segundo acto en el escenario, escondido entre los telones, mirando a Venus exhibirse ante el público. Cuando Naná regresa a su camerino, corre tras ella y por la espalda la toma de la cintura y le planta un frenético beso en la nuca. ¿Cómo se atreve? No, perdone. Yo, soy yo. Ah, usted me asustó, ¿sabe? Es que yo, no sé qué me... Yo... No debe usted exponerse así, mi querido conde. Lo nuestro debe ser más privado. He comprado una casa en el campo, cerca de esa casa tan elegante que usted con frecuencia visita. Yo visito la casa de la señora Hugon. Vaya a verme usted allá, querido conde. Estaremos más cómodos. Sí, por supuesto. Al final de la obra, Naná parte con su amante Daguené. El conde Muffat, con el cerebro hecho fuego, decide caminar. Renegaría de todo. Vendería todo para poseerla durante una hora esa misma noche. Es su juventud que despierta al fin. Y es una juventud glotona de adolescente la que está ardiendo de improviso dentro de él. El conde Muffat, acompañado de su mujer y su hija, va a pasar unos días al campo a casa de la señora Hugon, quien se encuentra sola con su hijo, el apasionado jovencito Jorge. Durante el almuerzo, la señora Hugon habla de Steiner. Ese banquero sinvergüenza le ha comprado a una actriz una mansión cerca de aquí. ¿Cuál actriz? Jorge presta atención inmediatamente. No lo sé, pero nadie habla de otra cosa ni de otra actriz. Es un escándalo. No lo sabía. ¿Con qué hay una actriz viviendo en estos alrededores? Ay, una descarada. El jardinero me dijo que llegaba esta tarde. Compartimos jardinero, ¿puede creerlo? Un ligero estremecimiento agita al conde. De pronto, Jorge se levanta. Les ruego me disculpen, tengo una jaqueca atroz. Iré a descansar y creo que dormiré esta mañana. Jorge se escapa a casa de Naná. La visita de Jorge la sorprende gratamente. Mientras conversan frente a la chimenea, el adolescente se va envalentonando. Ella está tranquila porque Steiner no llega hasta el día siguiente. No, suéltame. Eres demasiado joven. A tu edad sería una infamia. A mi edad también puedo darte lo que otros hombres. ¿Dinero? ¿Piensas darme dinero? Dinero no me falta, niño lindo. Te daré otras cosas. Otros placeres. Eres un niño. ¿Qué puedes tú saber del amor? Te daré el placer de enseñarme. Este argumento totalmente nuevo le provoca la mayor curiosidad. Y la tentación de poder enseñar todo lo que sabe la hace caer en brazos de este adolescente enfrente de esa hermosa noche. ¿Cómo has pasado la noche, Jorge? ¿Te duele todavía la cabeza? No, mamá. Ya me siento mucho mejor. El conde Muffat observa a Jorge. Al jovencito se lo ve cambiado. ¿Habrá estado donde Naná? El conde se siente atormentado por el deseo, pero él tiene una promesa formal. Naná lo ha invitado. lo espera. Resuelve ir a su casa aquella misma noche, pero Jorge se le adelanta. Cuando llega donde Naná, tiene lágrimas en los ojos. Naná, Naná, el viejo Mufate está en camino. Mira una cita. Le ha dado una cita, ¿no es verdad? Cálmate. No espero a nadie, no seas tonto. Pero Steiner está aquí. Ya sabes que a él no puedo negarle nada. Lo he metido en la alcoba de arriba. Escóndete en mi cuarto y espérame. Cuando Naná recibe al conde Mufar, él quiere abrazarla. ¡Ey, querido! Quieto, quieto. No puedo. Steiner está arriba. ¿No podemos estar solos? ¿Cómo que no podemos estar solos? ¿Qué pasa? ¿Me has engañado? ¿Qué? ¿Me has estado engañando? ¿Cómo es posible? ¡Cállate! ¡Me has hecho venir aquí! ¿Cómo es posible que hayas dicho que...? ¡Cállate! Por favor, cállate. Está bajando Steiner. Cuando Steiner entra, Naná, recostada tranquilamente en un sillón, está diciendo... Y además... Ah, querido, aquí tienes al conde Mufat. Al pasar ha visto luz y entró a saludarnos. Los dos hombres se tratan cordialmente. Y unos minutos después... Mufat se despide para volver a su casa, a su cama, a la almohada que muerde todas las noches. Steiner se acuesta solo porque Naná, fingiendo estar enferma, se va a dormir con el jovencito Jorge. Conde Mufad va todas las tardes a buscar a Naná y regresa frustrado. En la casa de la señora Hugón, Fauchery se ha hecho el habitual acompañante de la condesa Mufad. Un día, los invitados de la señora Hugón salen a caminar y los de Naná salen de paseo en varios coches. Cuando se cruzan en un puente, Jorge, que va en el carruaje con Naná, es visto por su madre. Ay, Dios mío, es Jorge con ella. El conde casi da un grito de sufrimiento mientras piensa. Un niño. Esa mujer prefiere a un niño. Naná le ruega a Jorge que le pida perdón a su madre. La señora Hugón se limita a mirar a su hijo con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche... Mufat se presenta una vez más en casa de Naná. Ella, a pesar de sentir disgusto por el conde, sabe que el idilio con Jorge no puede continuar. No he debido estar con un joven tan tierno. Voy a aceptar al viejo. Amar es demasiado tonto. No conduce a nada. Y Naná acepta al viejo conde Mufat. Y esa es su primera noche totalmente sin placer, de las muchas que le quedan por pasar. Han pasado 3 meses desde que Naná accedió a sus súplicas y lo acogió en su lecho. Pero el conde Mufat desconfía poderosamente de ella. ¿Por qué me ha mentido una vez más? Esa mañana, Naná le ha dicho que iría a ver a su hijo. El mayor sentimiento de Naná es su pequeño Luisito, un niño enfermizo que ella tuvo a los 16 años y que vive en casa de su nodriza. Mufad, receloso, se ha presentado en su casa. Y Zoe le ha dicho que la señora se ha ido al teatro Variedades. Mufad se planta frente al teatro. Un caballero rubio también espera. Naná queda pálida al ver a Mufat. ¿Eres tú? El caballero rubio se aparta. Naná le da el brazo al conde y se marchan. Como Luisito estaba mucho mejor, me vino un rato al teatro. Mufat sabe que lo engaña, pero la sensación tibia de ese brazo apoyado en el suyo, lo único que quiere es conservarla a su lado. Te acompaño a tu casa. Mi mujer está de viaje, no vuelve esta mañana. Van a cenar a un restaurante. Camino al tocador, Naná se encuentra con Dagené y se queda un rato a solas con él, hablando de Mufar. ¿No lo sabías? Su mujer se entiende con Foyeri, querida. Lo sospechaba. Esa mujer honrada no es una mujer honrada. Al venir me he cruzado con Foyeri yendo apurado a su casa. Sospecho que tenía una cita con ella. Naná siente piedad y desprecio por Mufad. Uno de sus placeres es desnudarse delante del espejo, lentamente. Una por una, deja caer todas sus prendas. Luego se extasía mirándose largo rato. Mufad la contempla. Esa mujer le da miedo. ¿Hace mucho que estás casado? 19 años. ¿Y tu mujer es amable? Ya te he dicho que no me gusta que hables de ella. ¿Qué harías si tu mujer te engañara? Tienes la boca demasiado grande. ¿Y si te engañase yo? Mufad encoge los hombros en un gesto de indiferencia. Entonces, querido, no sé qué estás haciendo aquí. Vete a buscar a tu mujer, que está engañándote con Foyeri en casa de él. Cállate, Bu, esquina con Provence. El conde se levanta del sillón y embiste a Naná como un animal. ¡Ay, no! ¡Te engaña! ¡Cornudo! ¡Cornudo! ¡Tu mujer te engaña! ¡No solo los hombres ponen cuernos! ¡Te engaña! Mufad levanta el pie para hacerla callar aplastándole la cabeza. ¡Eso es una patraña! ¡Retíralo ahora mismo! Te juro que creí que sabías. Olvida lo que te he dicho. Tal vez no sea verdad. ¿Disfrutas viendo cómo sufro? ¿No es así? No, no, Mufad, amor mío. Yo solo quería provocarte. Soy una estúpida. Perdóname. No me hagas nada. No te alejes de mí. No te vayas. Mufad, enloquecido, se ha marchado de la casa. Esa mujer miente. Lo ha inventado todo por crueldad. No la volveré a ver. Cuando Mufad llega a casa de Foyeri, la luz está apagada. Los mataría. Mi mujer me deshonra y me humilla. Aunque tal vez sea mejor no mezclarme en sus asuntos. Entonces la curiosidad se desvanece, presa del deseo de acabar de una vez. De buscar un alivio en cualquier parte, Mufad vuelve a casa de Naná. ¿Cómo? ¿Otra vez aquí? Vete. No puedo tenerte aquí. No pretenderás quedarte, ¿no? Sí. ¿Pero es que no comprendes que estoy harta de ti? Ve a buscar a tu mujer, que te engaña. No me eches. Es que yo estoy harta. ¿Acaso me importan tus historias? Tengo buen corazón, pero no tanto. No tienes más que indicar un deseo y es tuyo. Mi fortuna entera está a tu disposición. Es tarde. Yo amo a los hombres que dan sin que se les pida. Se acabó. Vete. Ya estoy harta. Lárgate. Ya me has fastidiado lo suficiente. Tengo un invitado en casa. Mufad no se mueve. Naná, enfurecida, lo coge de cualquier manera y lo lleva a su dormitorio. Tengo compañía. ¡Mira! Mufad ve a Fontán, el actor, semidesnudo, echado en una cama al fondo del cuarto. Ramera. Ramera, sí. ¿Y tu mujer? Ramera. Eres un fracasado. Fuera de mi casa. ¡Fuera! Naná ha exprimido las arcas de Mufat. Ahora solo le queda huir de los acreedores. Decide locamente abandonarlo todo y fugarse con Fontán. Junta 10.000 francos vendiendo todo lo que puede y se marcha con él. Al principio aquello es delicioso. Ella cree que siente verdadero amor por Fontán y está decidida a no volver a pisar las tablas. Pero un día se encuentra con Fauchery y no puede resistir preguntarle por Mufat. El conde está que da lástima. Ha padecido tanto desde tu partida que parece un alma en pena. Dice que te plantó como un puntapié. ¿Qué? Yo nunca he tolerado un puntapié de nadie. Me comería el hombre que se atreviera a levantarme la mano. A medianoche, Naná y Fontán están acostados. Ella no puede dormir pensando en Mufat o en el dinero que antes obtenía de Mufat, y no para de moverse hasta que despierta a Fontán. ¿Quieres estarte quieta de una vez? Es que no puedo dormir. Esta cama es muy pequeña para los dos. Es tan incómoda. Fontán, de muy mala gana, se acerca al borde de la cama, dejándole más espacio a Naná. Pero ella continúa moviéndose. ¡Te he dicho que te quedes quieta! ¡No puedo! ¡Aquí no puedo dormir! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora quieta. Déjame dormir. Si te sigues muriendo será peor. Fontán apaga la luz y se pone a roncar. Naná bajo la almohada llora aterrorizada. Pero en la mañana, cuando despierta, tiene a Fontán entre sus brazos. Lo ama demasiado. Señora, no puede permitir que la traten así. Pero él me quiere, Zoe. Hoy me ha traído una flor y yo lo amo. Una noche Fontán le reclama haber gastado mucho. Solo le quedan 3.000 francos en la caja y él se los guarda. Tú también has comido de mis 10.000 francos. Repite eso. Repítelo. Tú también has comido de mis 10.000 francos. Te vas a acordar. De esto te vas a acordar. Ven para acá. Sus peleas terminan siempre así, pero ella tiembla ante la idea de perderlo. Lo amo tanto. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo tanto, lo amo, lo amo tanto, lo amo tanto, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo tanto. Fontán deja de aportar dinero para la comida. La señora Tricot quiere que a las dos esté lista. Dile que en la esquina de la avenida. Y cuando escasean los encuentros que la señora Tricot le prepara, Naná sale a buscar hombres en la calle. Una noche, regresando de sus andanzas, se tropieza con Bordenaf. Francamente, querida, un capricho por un hombre se comprende. Pero dejarse explotar hasta este punto. Escucha. Estamos preparando una nueva obra de Fauchery, donde puedes hacer un papel soberbio. Naná regresa a casa con la intención de contarle a Fontán lo de la nueva obra, pero... ¡Ábreme! ¡Abre la puerta! ¡Fontán! ¡Abre la puerta, Fontán! Por fin, Fontán le abre. ¿No te cansas de tocar? Tengo invitados. También es mi casa. ¡Vete al diablo! ¡No cierres! ¡Vete! ¡No cierres! ¡Lárgate! ¡No cierres! ¡Lárgate, lárgate, lárgate o te estrangulo! ¿Quién es esa? Una mujer se desternilla de risa echada sobre su sofá. ¡Eres un sinvergüenza! ¡Fuera de acá! ¡Fuera, fuera, fuera! Pensé que me amabas. Pensé que me amabas. Naná tiene miedo y corre. Corre sollozando. Es la primera vez que un hombre la arroja a la calle. La primera vez. Dile a mi hija que esta noche venga a casa. Ensayan en el Variedades la obra de teatro La Duquesita. Foscheri, el autor, mira el ensayo junto a Bordenaf. Nana, ¿está ahí? Sí, le he ofrecido el papel, pero ha querido venir a ver la pieza antes de aceptar. A Nana, que está oculta en la sombra de un palco, no le convence representar a otra Cocotte. Ella ambiciona el papel de esa señora que está en escena, de esa mujer honrada. Cuando Bordenaf se acerca a ella en ese palco, ¿estás seguro de que Moffat vendrá? Completamente. Muere por verte. En cuanto llegue, sube a tu camerino. Tu camerino de antes, el de siempre. Le he puesto flores. Bordenaf está haciendo de intermediario para juntar a Nana nuevamente con el conde Moffat. O viceversa. A cambio de esto, piensa que el conde le dará un préstamo. Apenas llega Moffat, Nana sube a su camerino. El conde tiembla con la idea de ver nuevamente a Nana. Bordenaf se le acerca y le dice al oído: piso segundo, a la derecha, como siempre. Moffat tiene miedo. Cuando abre la puerta, Nana espera. Ambos se contemplan un momento. Y bueno, dichosos los ojos que lo ven, señor conde. Señora, estoy también feliz de volver a verla. No me vengas con dignidades, Moffat. Los dos somos culpables. Yo, por mi parte, te perdono. Un beso en la mejilla y quedemos como buenos amigos. ¿En la mejilla? ¿Buenos amigos? No podemos serlo. Nana, escúchame. He venido para encargarme de ti otra vez. Quiero besar de nuevo. No, imposible, pequeño mío. ¿Por qué? Porque no quiero. Moffat la observa. Está ardiendo. Cae al suelo arrodillado. No seas chiquillo, eso no conduce a nada. Oye al menos lo que venía a ofrecerte. Hay una casa en el Parque Monceau. Todos tus deseos. Para que sea solo mía. La más hermosa, la más rica. Coches, diamantes, trajes. Hay algo más que tú no puedes darme. Solo así. ¿Qué es? Quiero ese papel de mujer honrada. Ya estoy harta de Cocotte. Quiero ser honrada, aunque sea en escena. Pero es que yo... ¿Yo quién soy para...? ¿Cómo puedo? Baja a pedirle a Bordenaf y a Foscheri que me den ese papel. No me harán caso. Eso es decisión suya. No seas inocente, papaíto. Ellos necesitan dinero para montar esa obra. Amor mío, lo que quieras, pero eso yo no... Yo tengo dignidad. Todavía me queda... ¿Dignidad? ¿Es que te avergüenzas de mí? ¿O es que no quieres quitarle el papel a Rosa? ¿Te estás entendiendo con Rosa? ¿Con mi rival? Tendrás todo lo que quieras sin salir de casa, Nana. Tendrás todo con solo pedirlo. Conmigo no necesitarás trabajar. Nana se le acerca despacio, insinuante. Le acaricia el pelo y desliza su mano por la nuca del conde. Con suavidad le besa el lóbulo de la oreja. Y por supuesto, Moffat le consigue el papel. Foscheri tiene que aceptar, quizás intimidado porque se lo pide el esposo de su amante. Un mes después, el estreno de La Duquesita es un desastre. El público no acepta a Nana como mujer honrada. A la tercera función, ella abandona la obra. Para mantenerla, Moffat le compra una finísima casa en la que vive junto a Zoe. Ella jura fidelidad a Moffat, pero le exige su libertad. Recibirá diariamente a cualquiera de sus amigos y él vendrá únicamente a horas fijas. Un día, Jorge regresa. ¿Me amas como antes, Nana? Mucho. Pero debes saber que no soy libre. Hace falta prudencia. la señora Hugón se entera de la recaída de su hijo en los brazos de Naná y manda a su hijo mayor, Felipe, a reclamarle. Buenos días, señor. Pero Naná sabe convencerlo de que es una mujer digna y además se gana su confianza. Tanto que ambos hermanos se vuelven inseparables de Naná y la visitan casi todas las noches. Entre tanto, su mayor distracción consiste en visitar a su hijo, Luisito, quien casi siempre está enfermo. Naná sufre un aborto tras estar 3 meses encinta sin saberlo. Mientras ella descansa en su alcoba, Jorge, Felipe, Mufat, Focherí y otros más conversan en voz baja en la sala, agitados por la misma idea: su paternidad. Ojalá hubiera sido mío. Es mejor que te calles, niñito, si no quieres que te parta. Señores, por favor. Mufat no puede aguantar más en aquella sala y entra a ver a Naná. Ella, pálida, le sonríe. Me hubiera gustado, pero tal vez perderlo haya sido lo mejor. ¿Qué tienes, querido? ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido disgustos en casa? He recibido una carta. Es de mi esposa Sabina, para su amante. Iré a los tribunales, tengo una prueba. ¡Qué tontería! Serás el tema en los periódicos durante días. Todos se reirán de ti. ¿Tú qué puedes echarle en cara a tu mujer? No pasas las noches fuera de casa ensartando perlas, gatito mío. Tú vas a hacer las paces con tu mujer. Jamás. ¿Acaso quieres que digan que yo he deshecho tu hogar? Eso sí, prométeme que me amarás siempre. Porque si yo sé que ves a otra... Eso es imposible. Yo te adoro. Mufat decide seguir el consejo de Naná. Esa noche hace un pacto tácito con su esposa. Convienen que conservarán su libertad. Mufat piensa que ahora vivirá más tranquilo. Pero un día encuentra a Naná en brazos del jovencito Jorge. Nunca has querido a nadie, ¿verdad? No te contentas con nada. Bueno, sí, he obrado mal. Me arrepiento de veras, perdóname. Naná se acurruca a los pies del conde. Está bien. Pero despídelo. El conde ya no cree en la fidelidad de Naná. Lo engañará de nuevo y siempre. Pero lo atormenta la idea de vivir sin ella. Por eso cada día aumentan los obsequios y las atenciones, aunque cada vez duren menos en manos de Naná. Un día Felipe llega a su casa con un regalo. Ha robado dinero para comprarle una joya. Su hermano Jorge, pese a la prohibición de Naná, se ha introducido en la casa. Cuando se acerca a la sala, escucha la voz de su hermano. Naná, Naná, deberías casarte conmigo. Jorge se marcha horrorizado. Al mediodía, la señora Hugón se entera de que Felipe está preso, acusado de robar el dinero de su regimiento. Devastada, decide ir en busca de Jorge, quien ha vuelto donde Naná, y ella lo sabe. En casa de Naná, el jovencito Jorge hace lo posible por convencer a su amada. No te vas a casar con mi hermano. ¿Con quién vas a casarte? ¡Conmigo! ¿Qué? ¿También tú? Esta es una enfermedad de familia. Jamás. No me voy a casar con ninguno. ¡Júrame que no tienes relaciones con mi hermano! ¿Eres tú quien paga aquí para pedirme cuentas? Sí, tengo relaciones con tu hermano. Sí, las tengo. ¡No! Si Jorge supiera que su madre está en camino, ni él ni Naná se entretendrían en esta discusión. Eres un niño. Y nuestro amor fue delicioso, pero se acabó. Tu hermano al menos es un hombre. Aparta, pequeño. No. Me tengo que ir a trabajar. ¿No puedes hacer esto con mi propio hermano? En un arrebato, Jorge coge unas tijeras del tocador de Naná. ¿Por ti? Y se las hunde en el pecho. ¡Por ti! ¡Imbécil! ¡Ay, Dios mío! Entra la señora Hugón en busca de Jorge. Señora, no he sido yo, se lo juro. Arrodillada, la señora Hugón contempla fijamente el rostro de su hijo. ¿Cuánto daño nos ha hecho esa mujer? ¿Cuánto? tanto daño. Jorge muere en brazos de su madre. Después de esta desgracia, la relación con Mufat empeora. Naná se acuesta con quien le place y el conde finge ignorarlo. Las crecientes necesidades de Naná exigen nuevos amantes. De una sola dentellada deja seco a cualquier hombre. Mufat acepta a estos amantes y todas las demás humillaciones que se le antojan a Naná, hasta que un día la encuentra en la cama con el marqués de Choar. La encuentra en la cama con su propio suegro. Oh, Dios mío. Esto es demasiado. Es demasiado. Mufat, horrorizado, se marcha. Se acabó. Dios mío, socórreme. Llévame contigo. Mufat se va a vivir solo, gastando los pocos restos de su fortuna. Finalmente, Naná es la única que queda en pie, erguida sobre un pueblo de hombres abatidos a sus plantas. Decide volver a empezar. Hace una subasta y parte el Cairo. Es que hace tiempo que sueña con hacer ese viaje. Luego vive en Rusia con un príncipe. Años después vuelve a París desesperada a visitar a su hijo enfermo de viruela. El niño muere al día siguiente. Naná, contagiada de la mortal enfermedad, se refugia en un hotel. Cuando Rosa se entera de la desgracia de su rival, se indigna. Naná está sola en un cuarto alquilado. ¡No puede ser! Hace trasladar a la moribunda al gran hotel para que muera en un sitio distinguido. Pasa 3 noches cuidándola sin temer el contagio. Ante el gran hotel, en la calle, sentado en una banca, un hombre oculta su rostro con un pañuelo. Cada media hora se acerca al hotel a preguntar si Naná está mejor. Luego vuelve a sentarse en esa banca. La última vez que hace esto, recibe la horrible respuesta que teme. Caballero, en este momento la señora acaba de morir. El conde Mufat vuelve a sentarse en su banca y llora. Quizás por él mismo. Quizás recordando la temible belleza de aquella bellísima mujer. Ha sido un placer escuchar con ustedes Naná, una más de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Milena Alba, Jimena Lindo, Mario Velázquez y Oscar Beltrán. Adaptación de Mariana del Taus. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.